¿De quién te vas a enamorar? ¿Por quién te vas a ilusionar si yo me voy? ¿A quién tú vas a regañar y a quién tú vas a perdonar si yo me voy? ¿De quién te vas a enamorar? ¿Por quién te vas a desvelar si yo me voy? ¿Por quién tú vas a padecer la incertidumbre de esperar si yo me voy? ¿Quién te dará sorpresas como yo? ¿Quién te dará ternura como yo? ¿Quién dejará una rosa entre tus ropas íntimas si yo me voy? Tú me conoces, amor. Tú sabes bien cómo soy. Yo fui siempre un bohemio. Yo no voy a negarlo. Yo no puedo negarlo. Tú me conoces, amor. Tú sabes bien cómo soy. No me pidas que cambie cuando casi he vivido la mitad de mi vida. Chumbeques.